surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. José María Guido asume la presidencia y luego de disputas militares entre azules y colorados es elegido presidente constitucional Arturo Illia, que asume en 1963. En 1966, la democracia volvió a interrumpirse con otro golpe militar. Juan Carlos Onganía asumió el poder. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme. Mientras tanto, se sucedieron los gobiernos militares de Roberto Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Comenzaba la Argentina una de sus peores historias. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Y así, entonces, y a través de las décadas del 30, 50, 60 y 70, el golpe ubicó en el sillón de Rivadavia a los Uriburu, los Lonardi y los Aramburu, con sus revoluciones libertadoras y su sacrificio por la patria, que nos guiaría por la buena senda. También se sacrificaron por nuestros padres y abuelos, los Guido y los Onganía, y claro está, los Levingston, los Lanusse, los Videla, los Massera y hasta los Galtieri, que bajo los efectos de alguna resaca nos condujeron a una guerra que involucró y literalmente destruyó a toda una generación, haya estado en Malvinas o no. Los golpes de Estado, tan caracterizados como aventuras mesiánicas de los militares, siempre tuvieron, en menor o mayor medida, la ayuda y colaboración de civiles, dirigentes y políticos de todos los partidos. Y es que, de alguna manera, las armas de la Argentina constituyeron el instrumento para llegar al mandato lo más rápido posible. Todos los golpes fueron cruentos y cobraron vidas, pero el del 24 de marzo de 1976 se llevó vidas y almas. Yeah. La situación previa al golpe del 76 iba perfilando esa futura toma del poder por parte de la Junta Militar. Desde el regreso mismo de Perón y su vuelta a la presidencia por tercera vez a través del tío Cámpora y una serie de conflictivos negociados, el ambiente estaba enrarecido y confusamente violento. La posterior muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, no hizo más que acelerar el camino al caos y la toma del mandato por parte de manos militares. El lapso en que Isabelita Perón y esa especie de Rasputín local llamado López Rega rigieron los destinos del país no fue otra cosa que el escenario previo que las Fuerzas Armadas supieron utilizar como arenga para excusarse en aquel comunicado del 24 de marzo. Lo que vino después fue lo que precede a todo golpe de Estado y a algunos gobiernos democráticos también, es decir, la censura, la persecución ideológica, el exilio de muchos, la tortura y por ende la muerte y desaparición de personas que pensaban, se manifestaban o simplemente eran distintos al régimen. ¿Volvería a hacer lo que hizo Vergés? Yo combatí en la guerra, gané una guerra. ¿Volvería a emplear los mismos métodos, Vergés? No sé, yo creo que en la guerra fratricida volverían a ocurrir las cosas dolorosas que ocurrieron en la Argentina y en todas las guerras fratricidas. Pero lo que pasó no nos enseña nada, Vergés. ¿Cómo? Lo que pasó no nos enseña nada. Pero por supuesto, yo voy a luchar y voy a seguir luchando para que no vuelva a ocurrir. Estamos marcados a fuego. Yo no he podido criar a mis hijas con alegría, con nada. No le he podido dar a mi hija esa alegría. Es ahora mismo y yo no me puedo reír. Bueno, yo no tengo ambición, mi esposo lo mismo. Entonces esas cosas no se pueden perdonar. Las consecuencias inmediatas y más significativas en las siempre frías e inhumanas estadísticas fueron nefastas tanto en lo económico como en lo social. La deuda externa contraída algunas décadas antes se incrementó hasta límites insospechados y las vidas que el proceso de reorganización nacional estimó prescindibles y poco deseables a sus intereses sumaron 30.000. Claro que oficialmente. Y la mayoría de las familias y amigos de esas 30.000 personas jamás volvieron a ver ni siquiera los restos óseos de sus seres queridos. Se digitó premeditadamente las vidas y comportamientos de la gente. Algunos se adaptaron por miedo, incredulidad o simple afinidad. Y otros optaron por las armas, siendo comandados por sujetos como Firmenich o Gorriarán Merlo, quienes hasta hoy son realmente una intriga, porque nadie sabe en cuál de los extremos luchaban, con certeza. Lo cierto es que esos extremos llegaron a parecerse tanto que se confundieron en uno solo, el asesinato justificado como consecuencia de una guerra. Con las leyes de obediencia debida y punto final, más la colaboración del indulto que nuestro ex torturado y hoy presidente confeccionaron para pacificar la nación, todos aquellos que tuvieron alguna participación en los gobiernos de facto gozan hoy de la más absoluta libertad, al menos física. Y algunos hasta hacen footing por Palermo. Mientras tanto, los gobiernos militares pasaron de moda para América Latina y hoy el control es más bien puramente económico. Pero la mentalidad de aquellos que se sacrificaron por la patria está presente todavía en nosotros. Está presente en pequeños actos y famosos dichos y calificativos. Tipo, aquel es zurdito, aquel otro es anarquista. El siempre vigente, algo habrá hecho. Está presente, aún después de una guerra incluso. El haga patria, mate a un chileno. E infinidad de pequeñas actitudes cotidianas que catalogan, rigen y definen a muchos de nosotros. Y está presente en otros actos no tan pequeños y pasivos. Hoy, los desaparecidos son menos en cifras y quizás más sutilmente encubiertos, pero los represores, los métodos y sus ejecutores son los mismos de siempre. Bye.